habíamos hablado con Diego hoy, no sé si habrá oído el programa de Flamenco Laguna. Estuvimos hablando ayer con Diego grabando. ¿Ha escuchado? Y yo le había dicho a Diego, en fin, que me gustaría hacer la conversación un ratito para que en el programa del viernes, pues, que vamos a escuchar los cantes que no se habían recogido en el programa del jueves, nos quedaba la soleá, los cientos y otra bulería, pues para ilustrar esto un poquito, pues hablar un poquito con la protagonista. Queda Martinete. Martinete, que ha grabado, pero que no se han recogido en este disco. Bueno, pero es que lo ha grabado. Sí, que lo ha grabado. Que no están, pero vamos, que están grabados. Sí. Él ya ha grabado por Martinete. Ajá. Ha grabado por Soleá. Ha grabado por Bulería. Ha grabado por Tiento. Ha grabado por Fandanga. Y por Boleares también. Me lo dijiste tú. Sí, que esos cantes estarán en otro disco y lo harán en otro disco, pero en este no viene. Bueno, y yo quería que nos dijera cuántas veces ha ido a grabar a una casa discográfica, vamos, meterse en un estudio de grabaciones, ¿cuántas veces? Acá, pues dos veces, pues Mairena y esta, porque mira, acá el Lebriano fui a su casa, fui a Lebría. Ah. El Lebriano fui a su casa. Lo grabó allí mismo. En Lebría, en una escuela allí en Lebría. Después ha grabado aquí en Los Caracoles, en Jerez. Entera, fue a grabar Los Caracoles con este con Parrilla. Ajá. Y dos veces con esta. Y esta vez, y en la vez de Mairena, y esta, todas las dos veces que yo he ido a Madrid. Yo he ido dos veces a Madrid, esta y otra vez con Mairena. Hubo otra vez también que le propusieron grabar y no pudo grabar porque. Porque estaba mal y no fui. Entonces. Me cogió un poco mal ahí, yo no pude. Pero vamos, vinieron por mí otra vez, pero yo no. Hace tiempo de eso, pero yo no me cogió mal y no pude. Una cosa que a mí me, no sé, que me ha gustado el disco todo, se lo digo sinceramente, me ha gustado hasta ahora todo lo que llevo oído y espero que me guste todo. Pero una cosa que a mí me ha gustado el disco más, sobre todo, no sé, esa, aunque aquí dice diálogo, yo diría un poco a modo de, no sé, de confesión, de coloquio con usted misma, en donde dice usted que esto de comparito que no me diga que yo no sé cantar, que yo me he olvidado el cante y todo esto. ¿Eso por qué? Porque lo dice ahí en la grabación, ¿tienes? Porque eso lo dije porque ahora ese cante, cuando yo salí a la calle a la juerga, pues yo ha cantado muchísimo, la verdad, de Parrilla. Del padre de Manolito del Tocado, sí. De Parrilla el Viejo. Parrilla el Viejo. Yo, como he siempre bregado siempre con los planes de los bares, siempre ha tenido los bares, pues los artistas íbamos siempre a buscar de él porque trabajaba en unas reuniones y allí se ganaba dinero. Y yo ganaba muchísimas veces dinero en su bar de él, de Atao. Y a él le gustaba siempre cuando llegaba, no está aquí la periñaca, no, pues mira, llámala, venían a mi casa y me llamaban, pues si estaba yo en otro sitio, me llamaban y iba, yo siempre he cantado mucho a la vera de Manuel Barrilla, de Manuel. Y después que se iba a la reunión y la cosa, no te vayas todavía, y yo, no, que son, o eran las 4, o eran las 5 de la mañana, que ya me voy a recogerme, estate quieta, porque siempre tocaba la guitarra, Barrilla tocaba, su padre tocaba la guitarra y también cantaba. Mosqueábamos allí, los ricos y manos de cena, me quedaba yo y molíamos ya tomando 4 copas y molíamos ya a cantar cada uno, ya debajo de 4 copas de vino lo que queríamos, ¿no? Eso como familia, nosotros somos toda familia. Total, y entonces Manuel Parrilla cantaba ese cante de Comparito Cuco y me dice a mí, Anica, digo, ¿qué pasa? Dice, mira, a ver si puede recoger este cante de Comparito Cuco, que está muy bueno. Y tú, con seguridad que lo recogerás, me dijo. Pues cuando yo se lo escuchaba a él, pues a mí me gustaba, porque esa es una cigüeña muy buena. Y se, digo, yo hizo de, bueno, hizo que lo, dice, esta cigüeña la canta mi padre. Entonces, las cigüeñas son de mi padre. Y yo las canto, pero quiero yo que tú la recojas. Y yo, mi arte con mi. Pues la verdad, yo la canto. Muy bien. Y la tengo grabada. Ahora, la canta este, la canta el otro, ninguno que la canta, si no hacerse cargo cuando escuche ustedes con Parito Cucu con otro artista, a ver si lo hacen como lo tengo yo. Ninguno han llegado todavía a grabarlo como yo lo canto. El día de mañana no sé, pero hoy todavía no lo canta. Yánica, yo tengo noticias de que a su marido no le gustaba mucho que usted cantara. Era delicado, era raro. Mi marido era un hombre que me quería muchísimo y era muy raro. Y cuando yo tenía a mis hijos, no podía cantar el justizo, porque no me dejaba. Decía al compadre, paré, ¿no se la va a comer un cantecito? Ahora decía yo, compadre, de cante no me diga nada, porque yo ya no me acuerdo de cante. Y como no me acuerdo, pues no obligarme porque no canto. Y era que como él no quería, me miraba y a mí. Me miraba para que no quería que cantara. Y como yo ya lo sabía, pues yo no cantaba. Decía, yo me culpaba, que no, que yo ya no me acuerdo. Que no me acuerdo de cantar ninguno, yo no quiero que ustedes me obliguen a cantar porque ya no lo sé y por dónde salí. Y era que él no le gustaba porque era raro. Y no quería que yo cantara a nadie. Sin embargo, Tianica... Después de toda mi vida, que ya yo después que me quedé viuda, muy joven, me quedé con 7 hijos, me quedé viuda. Y ya después, pues digo, yo voy a ganar dinero porque puedo ganarlo, para mantener a mis hijos. Yo vendía estas cosas de palenque, ya que me quedé viuda, me cogí la vendiduría esta de los palenques, y yo no ganaba para que mis hijos se hartaran de comer. En vez de comer una. Y como eso me costaba a mí tanta fatiga, pues entonces el moro, este moro mutilado, tenía una venta en la carretera Arco. Puso una venta en la carretera Arco, el moro. Entonces, el moro de figura, le dicen ahí, el moro de figura. Entonces me llamó un día, me mandó a llamar. Dile a Pariñaca que venga a la venta. Entonces dije yo, ¿para qué me querrá el moro? Pues por la tarde, cogí un coche y fui a la venta. Moro, ¿para qué me llama? El moro es como familia. Y su mujer también, como prima mía, total, que tenemos familia. Y mira, te llamo, porque ya que estás bregando tanto para criar estos hijos que Dios te ha dejado sin tu marido, es una lástima que con este arte tuyo estés tus hijos y tú pasando fatiga. Porque con eso que tú ganas vendiendo, no los puedes mantener ni los puedes llevar adelante. Pues quiere decir que tú no tienes que ver con nadie, sino que ahora mismo por tu fatiga vas a mano a tu arte porque tú lo tienes y tus hijos van a comer más. Te vienes aquí a la venta, como aquí tenemos familia, te vienes aquí a la venta, que aquí vienen muy buenos señores y yo tengo aquí muy buenas amistades y tú vas a ganar más dinero que otros. Mi Barborrico, y Barcena, todos iban a buscar la vía allí. Y la primera huelga que la venta salía era la que cogía yo, la que llamaba enseguida a mí. Moro, llama a tu prima o vas a dar un cantecito. Ya él explicó a los señores que llegaban, pues está una prima mía que como la escuché y os va a gustar y ella busca la vía para sus niños, y en fin, que tiene que ganar para comer, porque como no le deis para que su hijo coma, desde luego no viene a cantar. Le dijo ya a los señores. Me llamaron, total, la primera noche que canté, claro, no le iba a gustar. Que muy bien, yo me lo cortaba porque, claro, me daba vergüenza de salir cantando y de tomarme una copita de vino y esas cosas, pero en fin, pues, hice una nochecita muy buena, que eran muy buenas perras, que me estuve 2 o 3 días sin ir a la venta. Mientras tuve papo en un guiso, no fui a la venta. Cuando se acabó el dinero, tiré 3 veces para allá. Y ya hasta el día de hoy, hasta el día de hoy. De modo que ya mis niños, cuando se fueron poniendo mayores, sus trabajos, mis hijas, sus trabajitos, en fin, he agregado mi vida como Dios ha querido, pero con muy poca fatiga, sino siempre mis hijos han comido más bien que el que ha tenido su padre. Yánica, eran tiempos más difíciles, por supuesto, los que les tocó a ustedes vivir, a usted y a los de su generación, en aquellos primeros tiempos de las ventas y todo esto. Si, por ejemplo, tía Anica tuviera ahora 30 años... Se ganaba muy poco, desde entonces. En entonces se ganaba muy poco, pero vamos, como en aquellos tiempos costaba una bobonrea, con lo que ganaba podía poner en tu casa un guiso grande que tus hijos dejaron de comer, ¿comprendes? Que no es lo de hoy. estas cosas como están. Pero de antes con poco que te ganaba te comía. Así que yo te digo, que después de estos años que yo tengo, quería tener 20 años lo harto menos nada más. Lo que yo canto y tener 20 años menos, eso es lo que quería. Porque creo que hasta juntaría unas perrillas. Por supuesto que sí. Estamos convencidos. Porque hoy no estoy, gracias a Dios, escamizada ni le tengo queja con Dios. Porque tengo muy buena estrella. Con los años que tengo, no gano más dinero porque no quiero. Porque no voy a todas las partes que me llaman. Pues mis hijos no me dejan ni mis hijas quieren. Yo estoy ya mucho daño lo harto, estoy muy torpe, porque yo tengo, padezco de dolores, me acogido las piernas, y ya para los viajes y pues esas cosas me cuesta a mí mucho trabajo, pero para cante yo estoy todavía estupendamente. Yo soy capaz de grabar todavía, qué sé yo, cuántas veces. Yo no sé qué pensará Diego Carrasco, que está asistiendo a esta reunión, porque él, entre otras cosas, la ha provocado un poco o mucho. No sé qué pensará, pero me parece que uno de los motivos más importantes que podían tener las casas discográficas y RCA con la que tú vas a trabajar o estás trabajando, o al menos con Fernando, ¿no?, que está, ya quedamos ayer en que era tu colaboración más estrechamente unida a él, recoger todos los cantes de tía Anica, porque es una pena que con todo su saber, con toda su ciencia... Estos cantes que yo canto hoy, la juventud, no los cantan porque no lo han escuchado. Porque todos los cantes que yo he escuchado, toda esa persona está bajo tierra, ¿comprende? Porque por algo tengo tantos años encima. Esta juventud no lo ha escuchado. Así que no lo saben, por eso. Porque lo han escuchado. Ahora están escuchando ya algo mío por esto de los discos. Hombre, que tenga habilidad como aficionado y pueda recoger a lo que puede y lo que no, ya ellos verán. Yo con voluntad, la verdad, estoy grabando para que ellos escuchen, para que ellos vean lo que pueden hacer, ¿no? A mí me gustaría que esto que pueda, que hiciera algo de lo que yo estoy grabando, ¿no? Porque son cantes buenos, los cantes que hoy no lo cantan porque no lo saben, porque no lo han escuchado y no lo saben, ya está. Yo tengo ya muchos años encima, ya he escuchado muy bien cantar, ya he escuchado mucho. ¿A quién, por ejemplo, tiene? ¿A quién? ¿A qué figuras o a qué nombres? Aunque no hubieran sido figuras, ¿a qué hombres y mujeres más importantes has escuchado? Mira, yo siempre he cantado, de chiquilla yo siempre, porque a mí me gustó mucho el cante, yo he cantado siempre. Yo de chiquilla, me salía de mi casa y me iba a donde escuchaba una palabra, donde escuchaba un cante, allá me iba loca. Y yo volvía a las 2 o 3 horas a mi casa. Y cuando volvía a mi casa, mi madre me quería dar una sopa que me quería matar, yo lo que salía corriendo y me escondía. Esta periña aquí ya que no está, ¿dónde estará? Que no viene, que no está. Si está en una juerga que hay allá en Santiago, allá en la tienda, allí está metida. Porque había de antes unos flamencos muy buenos de campo que cantaban para reventar. Como yo era la tuerta solita, yo era la tuerta solita con el cante. Me gustaba el cante siempre mucho. Y hasta que no me hartaba de cantar, así me pegara mi madre, me iba a donde iba una juerga. Donde estuviera la juerga ya me iba. Y por eso he cantado siempre, ¿comprendes? Yo escucho muy buenos cantes. Escucho mucho a las Pompis, que son familias mías, que también he cantado a la Gloria. Yo escuché a Manuel Torres ya por última, que ya estaba un viejo, también lo escuché unas cuantas veces. Escuché a Tío Juanequín, que ya andaba con un bastoncito, es un viejo. Me gustaba mucho tocante, que yo también lo... Ahí tengo un cante grabado. Total, que yo he escuchado unos cantes, por eso lo sé y por eso lo hago. La juventud no lo hace hoy porque lo no lo ha escuchado. Ahora sí. ¿Desde cuándo le vienen diciendo la piriñaca? Siempre. Mi madre me parió, soy periñaca. Ese es un apodo de mi padre. Mi padre se llamaba José y le decían José Periñaco. Y yo soy la mayor de mis hermanos y de mis hermanas. Y ahora, de que yo nací, esta es periñaca. Decía que él me parecía mucho a mi padre. Esta es periñaca. Esta es su pared entera. Entera que periñaca, que a mí no me conoce nadie más que por periñaca desde que mi madre me trajo al mundo. Y yo muy contenta con ese mote porque... Como es de... Viene por la raza de mi padre, yo estoy muy contenta. A mí siempre me ha gustado. Más me gusta que me digan periñaca que canica. ¿Dónde has vivido siempre? ¿Aquí en la calle de la Sangre? Yo aquí mi marido fue mi novio y aquí me casé. Y aquí se ha tenido mis hijos. Y aquí se han casado mis hijas y mis hijos. Y aquí estoy ya, si uno vieja, y aquí es que morí. En estas 4 paredes. Yannica, yo sé que... que le gusta poco, o al menos que no tiene como muchas ganas de actuar en público con mucha frecuencia. Y me consta que en muchas ocasiones la han solicitado y que no ha querido ir. Mis hijas no me han dejado. esa culpa no ha sido mía. Es que mi tía, como yo he bregado mucho para luchar para mis hijos, pues ya, gracias a Dios, mis hijas todas, gracias a Dios, están bien situadas, mis varones y todo. Y yo estoy ya, ese momento de mi tía, no quieren que yo pase ya malos ratos para nada, ¿no? Sin tener por qué. Porque a mí no me faltan, con mis tías no me faltan de nada. Ni mis hijos. Todo, ya tengo esa estrella que son buenos para mí y son buenas mis tías, ¿no? Y tú no, porque tienes que ver a más, y tú porque tienes que ir aquí. Han venido a llamarme, no me han dejado ir. Han venido de aquí, de allí, no me han dejado ir. Ha venido otra reunión, mira, que vamos a de aquí. Mi tía no quiere. Hoy, mi tía, yo hago hoy algo sin saberlo, mis hijas. Sin tomarle. Sin, vamos, que cuando se entera, cuando ya vuelvo yo, ¿dónde voy? ¿Comprendí? No lo di cuenta a nadie, a ninguna, porque es que no me dejan. Yo he ido ahora a Madrid sin saberlo ninguna. Porque tengo una que vive en Madrid, que hay un cantecito ahí de allá. Por eso, si no, no puedo ir. Y aparte, Manuela, que canta aquí con usted a alguno de sus hijos. No, ellos cantan, ya estoy, mis hembras, todo lo que es que yo nunca creo que mis hijos hayan cogido el arte del cante, ni mucho menos. No, no. Yo nunca creo que mis hijos hayan sido artistas. A mí me ha gustado que hayan estado en su trabajo. Y mis hijas en su trabajo. Se han casado todas como Dios manda. Esa es la que está en Madrid, esa que está ahí. Y mis hijos igual, yo estoy muy contenta. Yo no creo que mis niños hayan cogido arte de cante ni de malas. No sé, no, no, no, para eso ha sido muy delicado. Yo he pasado todo para ellos. Pero yo de mi huelga en mi casa y cuando me niño en mi casa y yo salí de mi casa y de las huelgas aquí yo no andaba ni para acá ni para allá. Ahora que ya ahora por última han venido a llamarme y mis hijas ya no quieren que vaya para arriba ni para abajo. Una cosa que yo voy ya a cualquier sitio a fuerza del dinero que pido y como me lo dan, por eso voy y no digo ninguna nada, sino como me escapo. Mi coche en mi puerta y no digo ni adiós. Cuando vuelvo, cuando digo, ya estoy aquí, Omar, ¿qué ha habido aquí? Sí, ¿qué ha habido? ¿Qué pasa? Mira qué buena estoy, mira qué bien ha venido, mira qué fuerte. Me dan lo que pido, y si no, no voy. Cuando no me dan lo que pido, pues no voy. Otra cosa, como no me den lo que yo pido, no voy a ninguna parte. Me tienen que dar el dinero que pido. Porque yo todavía puedo cantar, gracias. Ahora tuviera yo, como estoy yo parcante, todavía. Yo quería tener 20 años menos, nada más. No perdía ni una. Voy a Dios, hace unos años que estoy viendo los festivales, eso sí. Voy a Jaén, voy a Almería, voy a donde me llaman, ¿sabes? Y a otras partes no puedo ir porque no, se enteran y no me dejan ni mis niñas. Y por eso no voy, si no, bueno, digo. Bueno, ¿y qué le pareció cuando Diego le propuso grabar esta grabación, este disco? Ha pasado y habló conmigo y pues de contenta, claro. Y digo, a mí no me da cuidado, yo, a mí no me importa, yo puedo. No importa, vamos a decir, yo no quiero que mis hijas se entere, si no, no voy a poder ir. Y no le dije a ninguna nanina. Cogí mi camino y eso. Cuando me encajé en Madrid, me entré por las puertas de la que tengo allí. Y se quedó. Nada, tengo que grabar, ahí, mamá. Jesús, ni Jesús ni nada. Y ya cuando volví para acá, cuando a que se enteraron, estaba yo en Madrid. No le di cuenta a nadie. Y porque tiene que no me dejan trabajar ahí y un de lo que yo todavía puedo. ¿Le puedo preguntar qué le han pagado por este disco? Digo, por este disco me 15.000 duros. No digo, 15.000 duros los viajes pagados y eso. Todas mis cosas y 15.000 duros. ¿Con los discos que había grabado anteriormente había conseguido algún dinero o había sido un poco...? Yo todo dinero. Yo todo lo que he grabado hacía dinero, ¿eh? Yo de... sin dinero no había ningún... La moral de nada. Yo fui al Libriano, me tuvo que cotizar. Y fui a... cuando grabé Los Caracoles, el dinero. Y cuando... a todas las partes que había, el dinero. Yo sin dinero no he grabado nada, ninguna parte. ¿Qué cantes son los que... aunque eso sea una tontería preguntarlo quizás, pero qué cantes son los que a ti, Anica, le van mejor? A mí la ciguerilla y la soleares, eso es lo que más me gusta. Que es lo que yo tengo más trillado en mis cantes, ¿no? Yo canto por todo, canto por bulería y canto un tiento y canto un... pero que yo, el cante que a mí me llena, que a mí cante... vamos, con lo que canto yo más a gusto, es el cante por ciguerilla y por solea. Son los que a mí me llena más. Una juerga flamenca de hace, no sé, 50 años, ¿cómo era? No, eso no se puede contar. Eso no lo hay hoy. Una juerga de antes, eso no lo hay hoy. Eso ha terminado. eso era una gloria. Una huelga de gente de gitano, en este barrio, lo más hermoso y lo más bonito que tú podías ver en el mundo. Que se hizo de carne, que se hizo de esas habichuelas, que de garrafas de vino, todo el mundo destrozado, las ropas trozadas, las camisas trozadas, todo el mundo, vamos, gente revolcándose en el suelo. Eso no lo hay hoy, pero ha terminado. Eso no lo hay hoy. ¿Hay hoy buenos cantadores? ¿Hay cantadores, hombre, jóvenes buenos? Ahí están jalando, pero la cosilla está regular. A mí me gustan todos los que cantan. Porque como a mí me gusta cantar, yo no puedo decir, este canta mejor ni este canta peor. A mí me gustan todos los cantadores. Que unos mejores que otros peores, eso es lo que conozco. El que canta bien y el que canta mal, pero a mí, todo lo que se ha cantado, me quita el sentido, la verdad. Y ahora, en este barrio de Santiago, la gente joven, no sé, habla con usted en relación al cante, le piden consejo y toda esa cosa. Entonces se sientan, estoy tomando café, que yo paro ahí enero porque no, y vienen y me dan café y se sientan las horas ahí conmigo, tienica, este cante, tienica. Claro, meter mano a sacar línea para enterarse, para que le diga, mira, este cante está muy bueno por aquí, este cante está muy bueno por aquí. Claro, las criaturas lo que quieren es recoger lo que... Aprender. Aprender claro. lo que mejor pueda. Sí, sí. Mucho viene a dar mi café y se llevan horas ahí hablando conmigo. Entonces los cantes. Me gusta enterarlo, las criaturas. Pero la juventud no es lo de antes. Yo. De antes se cantaba otra forma, de antes era... Hoy no. Hoy con estos ritmos nuevos... Esto, cante nuevo, nada más que esto, esta cosa, que no puede ser, hombre, que no, por eso también a que estoy viniendo a buscarme, para que no se pierda una vez, a ver si los modernos a ver lo que hace, a ver lo que recogen. Yo quiero que recojan, porque está, es una lástima que se pierda, estas cosas tan buenas. Por supuesto. Bueno, como podrán comprobar, nos quedaríamos aquí horas y horas hablando con tía Anica la Piriñaca, pero ella también tiene su trabajo habitual y nosotros tenemos que cubrir el nuestro.